años luz de mi vida. Puede que te besen en otros labios allí, pero estoy yo, siempre yo. Puede que mi cuerpo descanse en paz, puede que mis ojos no te vean más, pero estoy yo, siempre yo. Y pido al sol, y pido al mar, y pido a los vientos que te traigan ya. Mi diosa tú, tu esclavo yo, hasta la eternidad. Es por tu suspirar, es por tu seducir, es que yo no puedo más sin ti. Es por esta pasión que me pone a mil, es que yo no puedo más sin ti. Puede que te alejes años luz de mí, puede que te besen en otros labios allí, pero estoy yo, siempre yo. Puede que me arranques el corazón, puede que supongas que lo nuestro acabó, pero estoy yo, siempre yo. Y pido al sol su oscuridad, que esconda tu cuerpo a nadie más. Y pido fe, y pido paz, porque no puedo más. Es por tu suspirar, es por tu seducir, es que yo no puedo más sin ti. Es por esta pasión que me pone a mil, es que yo no puedo más sin ti. Es que me haces soñar, es que me haces morir, es que yo no puedo más sin ti. Es que me haces llorar, es que me haces reír, es que yo no puedo más sin ti. Esclavo yo hasta la eternidad. Es por tu suspirar, es por tu seducir, es que yo no puedo más sin ti. Es por esta pasión que me pone a mil, es que yo no puedo más sin ti. Es que me haces soñar, es que me haces morir, es que yo no puedo más sin ti. Es que me haces llorar, es que me haces reír.